cuente una historia que tengo comunidad que se ha sido membrada por lo que anteriormente se ha estado conversando. Y bueno, y no quiero robarle mucho tiempo, simplemente quería contarles qué es esto que trajimos acá, que es esto es agua co-vida de las chacras de Allen, producto de lo que es la hidrofractura, donde se saca petróleo, gas. Y bueno, la idea nuestra era traerlo para que lo vean, para que tengan conocimiento de lo que sucede y lo puedan ver. Esto es como para donde toma la gente, ¿no? Allá, en esa zona. Bueno, están contando y trayendo agua de ayer y la están mostrando aquí a los legisladores. Vamos colectando este tipo de información y bueno, tratando de hacerse la creer a todos y cada uno de ustedes, los legisladores que están acá presentes, que tomen conciencia, ¿no? Es esto lo que nosotros tratamos de expresar, básicamente, ¿no? Y también trajimos agua del río, que está por acá, que, bueno, para que la vean. Y, bueno, simplemente era eso. Nosotros somos guerreros, luchamos por esto, luchamos porque se cuide lo que es nuestro, el agua, y vamos a dar nuestras vidas también por esto, por defenderlo. Fekel Mutel. Gracias. Muy bien. Juan Villaqueo ahí, una intervención interesante a partir de que trajo un bidón con agua que ha sido extraída de un pozo de Allen y se la muestran a los licitadores para contarles qué es lo que ocurre con el agua si avanza el tracker, ¿no? Ahora está continuando aquí la intervención de diferentes vecinos, vecinas, algunos integrantes de comunidades indígenas en su gran mayoría, otros quienes están en la lucha por el cuidado del agua, del río Negro concretamente, o de la cuenca del Currulugú, para claro, decirlo más específico y general, digamos, están aquí presentes y dando a conocer los motivos por los cuales se oponen a este proyecto de ley que ha elevado el gobernador de la provincia con acuerdo de todos sus ministros. No sé si querés que sigamos escuchando, Walter. Simplemente quiénes son o legisladores identificables que están escuchando las exposiciones de los vecinos, los que integran la comisión, son seguro, ¿no? Sí, exactamente, son legisladores de la oposición y del oficialismo quienes están aquí presentes, a quienes podemos identificar mayormente son con legisladores del Frente para la Victoria y de Juntos Somos Río Negro, que están aquí escuchando las diferentes intervenciones. Les digo que el número de legisladores es bastante poco en relación a la cantidad de vecinas y vecinos que están ocupando esta mesa larga en donde se debate por la posibilidad de reforma de la ley de tierras. Una reforma que, como recién decía Ignacio Profila, quien escuchábamos al principio, es necesaria porque la actual ley data de hace mucho tiempo atrás, pero que lógicamente ellos consideran que debe haber una consulta concreta a los pueblos originarios para que pueda llevarse adelante de la mejor manera y sin afectar precisamente los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de la provincia y también por preservar el cuidado del agua. Eso es concretamente el pedido que se está haciendo aquí en esta reunión que comenzó a las 9:15 de la mañana en el cuarto piso de la legislatura y por lo que estoy escuchando tiene para rato, porque hay intervenciones y creo que van a pedir todos poder intervenir y hablar y dar su opinión al respecto. ¿Y esto queda en acta? ¿Hay alguien que va tomando nota? Sí, ¿no? sí, como ocurre en las reuniones de comisión, están aquí los secretarios y también, por supuesto, gente de taquígrafo que están tomando la nota correspondiente para que esto, bueno, no sea una reunión simplemente, sino que quede como formal y establecido en lo que va a ser finalmente la posterior redacción de la ley en caso de que se lleve adelante, ¿no? Claro, toda la formalidad que conlleva una reunión de comisión, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Cuarto piso, salón de reuniones prácticamente repleto, sin sillas para muchos, porque hay quienes están parados y escuchando con atención lo que está ocurriendo. Es un clima, la verdad, donde se puede escuchar muy bien, y además los argumentos y los fundamentos son muy bien, son claros y concretos lo que están dando cada uno de los que intervienen. Bueno, ¿quién está ahora? Si no sé si puedes estar ahí con quien está interviniendo para escuchar un poco más. Bueno, ahora es Fabián Lafken quien está hablando. Si te parece, lo escuchamos vamos, un ratito. Vamos. Ustedes cuando quieran, no. Fabián Lafken está haciendo uso de la palabra en la comisión. Realmente yo tengo 36 años y veo cómo el progreso por ahí que decimos nosotros no está bien y no está bueno para lo que se genera en las tierras. Por eso digo que he tenido la oportunidad y agradezco todo esto de poder debatir acá o compartir también y aprender que por ahí nosotros, viviendo acá en las ciudades, conocemos muchas realidades que hay en los lugares donde se quieren realizar estas clases de leyes que desconozco. Simplemente hablar sobre lo más desde el sentido común y que a cada uno también veamos nuestras realidades, porque como bien digo, tengo 36 años y veo cómo también acá el progreso está haciendo lo que vemos acá con el agua, con nuestro río también. Ahora tenemos las tierras, pero esto ya viene desde antes, y conociendo esos distintos lugares, yo insisto con esto también, pasa lo que dice acá la ñaña, que no tienen, digamos, cómo llegar la gente para saber sobre estas cuestiones de leyes. Que ellos, como bien dice ella, la única ley que entienden es de la tierra, del agua, de los animales y de las plantas. Que es por ahí lo que a nosotros nos falta, porque estamos acá rodeados de cemento. Y eso es también lo que lleva a que veamos el agua como se ve ahora. Ver cómo el valle va cambiando fruta por petróleo. Y eso por ahí muchos no lo tenemos en cuenta, sino que vemos por ahí lo que sucede, pero nunca alzamos, tenemos la posibilidad de levantar la voz o de que los políticos nos escuchen por ahí, desde el sentido común, insisto en esto también. Y bueno, también decimos y rechazamos profundamente lo que significa esta ley, porque como toda ley viene de la mano del progreso, pero también de la destrucción. Tal vez por ahí en 4 años que dura un partido político, un poder político, no sé cómo es, pero 4 o 8 años, lo que perdure, no se nota acá, dentro de la ciudad de la UBE, porque lo que vemos es que se están levantando edificios, que cada vez hay, se engrandece la ciudad, que se ve más bella, por así decirlo, al igual que nuestro río. Pero no vemos lo que pasa por nuestro río ahí. Vemos lo que es la costa, vemos lo que es lo que se hace a través de eso, pero no vemos cómo cruza el agua, no vemos cómo está la tierra en otros lugares. No vemos cómo están, por ejemplo, ahora lo que pasa en Sisquemenuco, Roca, Neuquén, grandes ciudades que están, el agua está haciendo estragos, y creo que eso es lo que se está manifestando hoy en día también. Los puñen que decimos nosotros que vienen desde la Minche Mapu, de la tierra de abajo, también como tanto como la Buenu Mapu que viene de arriba, que es la lluvia. Y bueno, nada, son simples palabras para que tengamos en cuenta que, y yo insisto con esto también del sentido común, de ver lo que pasa a nuestro alrededor y ver que hay muchas luchas también que desconocemos y que no sean en vano, que estas leyes tampoco se apropien de todo lo que no es nuestro, sino que es de todos. Así que, te cae muy bien. Chao, tu mano. Gracias, Hugo. Me he pedido la palabra. Bueno, ahora la palabra para Hugo Aranea. Bien. Por ahí, yo digo, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Está buena la conversa, pero estaría bueno que después esto pudiera, digamos, quedar plasmado realmente en alguna definición, ¿no? En algunos compromisos de esta cuestión. Yo creo que la idea más o menos va por el mismo carril, digamos, ¿no? Más o menos las expresiones y las visiones que se tienen son más o menos las mismas. Muchos de nosotros hemos andado en territorio en este tiempo, hemos tenido la oportunidad de recorrer bastante, como decía la ñaña, lugares del territorio, de la meseta, de muchos lugares donde están Ucrania y Polonia ahí resistiendo. Y digamos, el denominador común es esto: nadie sabe nada de esto. Nadie sabe nada, absolutamente nada de Calderón. O sea, se está decidiendo en la superestructura, y esto reafirma una vez más lo que nosotros decimos. Se define no en función de las necesidades, de la calidad de vida de la gente, sino esto es un proyecto claramente impulsado y a pedir de los grupos económicos. No es casual, no es casualidad, en política no hay casualidad. Esto ya lo aprendimos hace rato también. No es casual, digamos, que se amplíe precisamente las cuestiones productivas. Y no se amplían a una cuestión que durante muchos años los productores, los pobladores han pedido de mejorar las masadas, de ver cómo se incorpora mejoramientos prediales. No se amplía hacia ese lugar. Se amplía precisamente a lo que hoy es el saqueo y la destrucción que vienen haciendo los grandes grupos económicos, que es la minería de petróleo y las grandes y los grandes grupos inmobiliarios, ¿no? O sea que yo creo que a medida que se va conversando este tema va quedando cada vez más claro. Y creo que una de las cuestiones que acá me parece que vamos consiguiendo es que no hay información, nadie sabe nada, pero que están afectados por esta cuestión. ¿No? No hay ninguna información. Entonces creo que el primer elemento que habría que hacer es que esto se conozca. Me parece que este es el primer paso a dar. Y yo por eso digo, no hay casualidades, porque cuando nosotros nos enteramos de este proyecto lo anduvimos buscando como 15 días y no lo conseguimos. Entonces cuando se ocultan cuestiones, cuando no se encuentran cuestiones, es sospechosamente hecha estas cuestiones, ¿no? Nosotros tuvimos, me acuerdo que fuimos a Casa de Gobierno, en la Dirección de Tierra, estuvimos acá en asuntos constitucionales, buscando esta ley. No estaba. Apareció hace muy poquito tiempo con la idea de que pasen comisiones y sanciones rápidamente. Ya te pasa esta cuestión, cuando la mayoría de los afectados por esto no tiene información. Entonces lo que va quedando, por eso digo, y que me parece que tiene que ir quedando aceptado acá, es que estamos diciendo que lo conozca la gente, que lo conozcan las comunidades, que lo conozcan los productores, que lo conozca la población en general. Y en esto también nosotros, en algunas cuestiones tenemos experiencia de consulta, porque una cuestión de la consulta es que lo conozca todo el mundo. Nosotros hemos vivido consultas donde hemos participado y hemos ganado por el 80% y después el gobierno hizo lo que se le cantó. Ya lo hemos vivido esto. Digamos, hay cuestiones, como decía el Peña Ignacio, y nosotros lo planteamos al principio, algunos mecanismos que no los quieren poner en marcha. El convenio 169 no habla de una consulta solamente, habla de una consulta previa, libre, informada y con consentimiento. O sea, es decir, si nosotros rechazamos esto, los gobiernos no tienen por qué decir que sí. Pero sabemos que los gobiernos están condicionados, sabemos que los gobiernos que hoy tenemos responden a pie juntilla a los intereses, y de hecho yo tengo memoria que a veces es muy difícil entrevistarse con los gobiernos, pero sí hemos visto algunos personajes como Bandín, algunos más entrar como Pancho por su casa en la Casa Verde. Entonces sí, la política. Todos decimos líneas políticas y quiénes son los amigos del poder y cuáles son, digamos, los lineamientos políticos, fundamentalmente económicos. Acá estamos discutiendo economía. Esto tiene que ver con las economías de los grandes grupos internacionales que hoy vienen por el territorio y vienen por todos los recursos. Estamos hablando de eso. Esto lo están haciendo todo el mundo. Y no es casual. ya lo hemos vivido desde que llegó la colonización acá. Han vivido, toda América ha vivido esta cuestión del saqueo y la destrucción. Esto lo pueden dar los peruanos, el Perú, Bolivia, los saqueos, las muertes, millones, millones de pueblos originarios muertos en los apagones de la mina para que los grandes grupos económicos se lleven el oro y la plata. Esto es lo que nos espera con esta cuestión. Esto es lo que viene. Más sutiles, otras tecnologías, todo esto es el mismo. Concentración de capitales para unos pocos. Inclusive a veces cuestiones engañosas. Nosotros hace un tiempo comenzábamos con unos premios de Comayo, esto de consultar, inclusive a veces metiendo el tema de, lamentablemente, inclusive a veces por premios nuestros, ¿no? Por la mano nuestra, hablando de la bondad de algún tipo de minería. Para salir de la pobreza y de la miseria. Pero en realidad, yo creo que habría que empezar a pensar en nuevos paradigmas, es cierto, hay que pensar en nuevos paradigmas. Pero de lo nuevo, hay que retroceder a lo más viejo. Las producciones regionales que originariamente teníamos, lo pueden decir muchos de nuestros abuelos y nuestros padres, sustentaban a gran parte de la población. Porque tenía que ver con la concepción de la producción. ¿Para qué producíamos? ¿Y qué producíamos? Producíamos alimentos para nuestros hijos. Producíamos precisamente para el sostenimiento del territorio. Hoy la producción que hay es para producir dólares, para producir euros. Producimos comida para 400 millones de personas y los niños se nos mueren de hambre. Porque no producimos alimentos, producimos plata. Es lo que necesita este sistema capitalista. Por eso nosotros decimos que este proyecto va en esta dirección. Y por eso lo rechazamos. Y lo rechazamos ahora y lo vamos a seguir rechazando en territorio. Yo creo que estamos en un ámbito que es interesante, están los legisladores, está bueno que tomen nota de cuál es en realidad el espíritu que hay en la población. Entonces yo digo, por eso digo de ir por ahí contestando algunas cuestiones. Digo, nosotros cuando hablamos de la consulta en el marco del 169. No estamos hablando de la consulta. Estamos hablando de esa consulta, previa, libre, informada, de buena fe y con consentimiento. Y con consentimiento, o sea, vinculante. De eso estamos hablando. Y en el marco, digamos, de una participación plena de las comunidades, de las organizaciones que tiene fundamentalmente nuestro pueblo. Y creo que hay, inclusive, otras organizaciones que me parece que tienen que tener participación, como son algunas universidades, algunos otros sectores productores, porque esto abarca toda la provincia. Si bien nosotros estamos diciendo, estamos fundamentalmente planteando la grave situación que hoy tiene gran parte del pueblo mapuche, que está sentado en su gran mayoría en la línea sur, pero ya habitamos todo el territorio. Habitamos todo el territorio. Y en todo el lugar es más o menos lo mismo. Entonces, un poco la propuesta va en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, una propuesta es esta. Marcha atrás con esta ley, muchachos. Y hagamos la consulta, consultemos lo que van a ser afectados. Pongamos sobre la mesa en realidad la necesidad del aceite y después recién hablemos de algunas cuestiones. Salvo que haya, digamos, demasiadas presiones por otro lado, pero bueno, después depende de la organización y la lucha de nuestro pueblo. Y yo quiero, para terminar esto, algunas cosas que me han quedado en esto de conversar y que a veces las palabras uno las dice y al poco tiempo se contradice. El 9 de junio, el 9 de junio del 2012, después de la recuperación que hicimos nosotros de los restos que teníamos entonces y que lo habían ido a crear a un galpón y a defenderlo, se hizo en el territorio, o sea, el regreso de esos restos a territorio, ¿no? De donde habían sido profanados y sacados de ahí. Y me acuerdo porque yo tuve una reunión con el gobernador y con el ministro en ese momento, Lastra, ¿no? Cuando ellos plantearon en ese momento la posibilidad de participar de esa actividad y de pedir perdón. Como parte del Estado, yo le digo, cosa que así fue. Se hizo precisamente esa actividad y en el polideportivo se hizo precisamente el traslado de los restos y el gobernador, está grabado, muchos lo ven, se ven a correr, pidió perdón al pueblo mapuche por el genocidio, por el atropello de que habían sido víctimas. Y planteó que nunca más un atropello y un genocidio y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Digo esto porque este proyecto que hoy se presenta viene precisamente con la firma del gobernador. Y acá se lleva puesto todo lo restante. Desconoce absolutamente todo lo que antes dijo. Que nunca más un atropello, este es un nuevo atropello. Y tiene mucho más que ver esto con el discurso que decía Julio Argentino Roca cuando terminaba la campaña. Y él decía que esta ola de bárbaros que inundó por siglos esta llanura hoy ha sido por fin destruida, la ola de bárbaros. Y estos gallos y estas llanuras deslumbrantes hoy están al servicio del capital extranjero. Este proyecto ideológicamente está más en consonancia con esto que el pedido de perdón del gobernador. O sea que yo creo que si queremos debatir esta cuestión, me parece que hay que hacer algunas cuestiones concretas. Y una de esas es información, participación de la gente, de las comunidades, y después discutimos. Y después discutimos las cuestiones productivas. En realidad, este paradigma productivo en realidad va a significar más muerte y más destrucción y avasallamiento de los grupos. Gracias. Muy bien. Hugo Aranea, y creo que está claro el panorama, la postura, habrá que ver qué hace la comisión con esto, que es escuchar y ojalá tomen nota, y habrá que ver qué es lo que van determinando de cara a lo que se trata en la legislatura provincial. Por eso estamos transmitiendo en vivo, que es la modificación a la ley de tierras que permitiría, desde la mirada de aquellos que están leyendo lo que hoy por hoy está planteado, la puerta abierta para la plata por sobre cualquier cosa en la tierra. Américo. No, nada, decir que es el legislador Alfredo Martín, que es el que está presidiendo esta comisión, que es la comisión con